Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de septiembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se suma este fin de semana a los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la actividad turística como generadora de riqueza, tanto económica como cultural. Con este motivo, mañana sábado se va a celebrar una jornada de puertas abiertas en todos los equipamientos turísticos de nuestra localidad, el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y el Yacimiento de Ocuri. Del mismo modo, este fin de semana y en colaboración con el colectivo Camenae, se van a llevar a cabo dos rutas, una por los miradores de la localidad y otra por la zona de Sierra Baja. El delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, además ha participado esta mañana en un acto organizado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, en el que se ha entregado el galardón Día Mundial del Turismo a la empresa jerezana Genatur, especializada en educación ambiental y turismo rural. Sí, la verdad que hemos venido a acompañar a la presidenta, que nos invitó para darle este gran homenaje a esta empresa de turismo rural de la provincia de Cádiz, como es Genatur, y muy contento de haberlo acompañado en este día tan importante. La verdad es que son dos rutas importantes que tenemos este fin de semana para conmemorar este Día Mundial del Turismo, y las dos rutas, pues, esperemos que tengan una aceptación bastante grande. Según tengo información, la del domingo está totalmente completa, y la del sábado me parece que son 10 plazas las que quedan actualmente disponibles. Es una ruta por todos los miradores de la localidad, y entonces, pues, se le da esa visión a tantas personas que desean saber, a través de la empresa Camenae, pues, los distintos miradores de nuestra localidad. La empresa Camenae, pues, se encarga de contarle unos cuentos y demás mediante se va realizando esa visita, y así, pues, más amena, y a la gente, pues, se entera, en fin y al cabo, de todo lo que corresponde con estos grandes miradores que tenemos en la localidad. También, pues, a través de la empresa Camenae, pues, colabora y trabaja con nosotros para que la ruta sea, pues, mucho más amena, y sobre todo la explicación a través de cuentos y demás sobre este tipo de ruta que se va a realizar. El domingo está totalmente completo, eran 50 plazas por cada ruta, y ha tenido una aceptación bastante grande, que esperemos que la del sábado, con las 10 plazas estas que quedan pendientes, se complete a lo largo del día. Es un fin de semana, pues, de puertas abiertas, de cara a que todas las personas de la comarca y de la propia localidad que quieran visitar tanto el San Juan de Letrán, el Museo de la Piel y el Yacimiento de Ocuri, pues puedan disfrutar de estas actividades, y sobre todo, pues, que vean en sí el patrimonio tan importante como es el que tenemos en Ubrique. No tiene que pagar absolutamente nadie, son jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda disfrutar sin tener coste ninguno. Pues, proyectos de futuro, pues, sobre todo, es centrarnos más y aumentar muchísimo más lo que es el yacimiento, que tenemos que darle un aumento considerable, igual que al Museo de la Piel y a lo que es al San Juan de Letrán, y después, pues, potenciar muchísimo más con un proyecto que estamos aún todavía encauzando, que es el tema de los miradores, que queremos darle una relevancia más importante, y algunos proyectitos más que todavía no podemos avanzar en sí porque no lo tenemos todavía totalmente terminado. Esperemos que ahora, a lo largo de octubre, cuando haya algo más de tranquilidad, pues empecemos a trabajar fuerte para aumentar el turismo en la localidad. Por su parte, la delegada territorial de Turismo, Remedios Palma, ha hablado hoy sobre el potencial turístico de nuestra localidad, destacando la importancia que en Ubrique tiene el turismo industrial gracias al sector de la piel. La delegada de Turismo, además, ha adelantado los proyectos que se van a poner en marcha de cara al año 2016, iniciativas de turismo sostenible, micropatrocinios para proyectos turísticos y apoyo al turismo cultural. Nosotros ya estamos preparando algunas iniciativas que van a tener también que ver con la sierra, también estamos en creando esas iniciativas que tendrán que ver también con los sectores a los que hace alusión, porque estamos hablando también de ese turismo industrial. El turista también, cuando el viajero llega a la localidad, quiere saber de qué vive esa localidad. Y ese turismo industrial, que está también tan de moda, pasa, pues, por esa artesanía local, esa industria local, que genera empleo, que genera riqueza, porque además el turista, cuando visita un destino, lo hace acompañado por la familia, por la pareja, y llega directamente, digamos que hay una parte del turismo en consumible,

Y por último les informamos que mañana sábado se disputa la 11ª edición de la Triatlón Titán Sierra de Cádiz. Los 135 triatletas participantes tendrán que realizar 4 kilómetros de natación, 120 kilómetros en bicicleta y 30 kilómetros de carrera a pie. Desde la Policía Local de Ubrique se informa a los ciudadanos que con motivo de este evento deportivo se pueden producir cortes de tráfico en la carretera de Ubrique-Benaucaz y de Ubrique-El Bosque mañana sábado desde las 11:30 de la mañana y hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.